quiero llorar lo que está perdido. Tan solo expresar que estoy vivo. Como las flores y las estrellas, las gotas de agua bajo la niebla. Yo quiero vivir, quiero vivir, quiero saborear cada momento de mi vida. Renacer, renacer, lo quiero hacer. De mi vida, este momento de placer. No sé a dónde voy ni de dónde vengo. Tan solo mis ojos y corazón tengo. Como el pájaro y el viento. Y la tierra donde me encuentro. Yo quiero vivir, quiero vivir. Quiero saborear cada momento de mi vida. Renacer, renacer, lo quiero hacer. De mi vida, este momento, renacer. Quiero caminar sin temor alguno. Sentirme libre por todo el mundo. Como el canto del mar y el murmullo del bosque. Yo quiero vivir, quiero saborear cada momento de mi vida. Renacer, renacer, lo quiero hacer. De mi vida, este momento de placer. Renacer, renacer, de placer.